Este lunes, desde las 7:30 de la tarde, en la Casa del Bicentenario de Toay, acá cerquita, va a estar Carlos Porcel de Peralta o Nahuel presentando en concierto. Y lo tenemos acá, le decimos ya buen día. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí por estos pagos pampeanos. Bueno, perfecto. Venés con Pamela Díaz, a quien también saludamos. Buen día. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntenos de qué se trata, qué van a hacer, con qué andan. Bueno, yo, la historia es la de siempre, más o menos una vez al año vengo a Argentina, sigo viviendo en México y desde allá hago algunas pequeñas giras organizadas por los amigos, la solidaridad de los amigos, el compinchismo, y bueno, así ocurre aquí con el caso de La Pampa en general, y mostrando el material de siempre, más cosas nuevas y compartiendo con amigos varias funcioncitas que hay aquí por la zona de La Pampa, y luego nos vamos yendo también para más al sur, a Neuquén. Así que bueno, la idea de esto del lunes, que es feriado, por recordar a la gente, sí. Que es aquí en la Casa del Bicentenario de Toay. Bueno, nos juntamos con Pamela a compartir canciones, también va a estar Belén Martínez, sí, Martín Díaz, ¿no? Sí. Martín Díaz invitado. Y bueno, tempranito, 7:30, así que estamos invitando a este concierto que tiene que ver con, especialmente creo en mi caso, con la palabra, poetas musicalizados, con lo que significa el trabajo en vivo, que para mí sigue siendo incluso mucho más importante que el disco en sí. El disco tiene otra impronta, otros músicos, tiene otro tipo de clima. El vivo siempre tiene, creo que, otro barro, otra cosa para mí, con la comunicación, con la emoción, lo que se puede proyectar a través de la guitarra y historias y contar cosas como han salido toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Hablas de un disco reciente, no, bueno, al que referís. Digo. No, tengo nuevo material para empezar a grabar un disco nuevo. El disco más reciente, digamos, que ya tiene como un año y medio más o menos circulando, es Con el alma dividida, donde vienen varios de los temas que incluso voy a cantar el lunes también, Pájaro de rodillas, que es la letra de Don Alfredo Citarrosa, la música mía, Juego de palabras, Con el alma dividida mismo también, y temitas nuevos, así que esa es un poco la idea. Y bueno, y la invitación, agradecer a la Municipalidad de Toay este apoyo también, y en el caso aquí a Pamela y al Chiquito Díaz, a la Nera Alvarado, que son un poco las que el lugar de contención y de apapachamiento, ¿no? Te gusta La Pampa, ¿no? Te gusta volver y sí, estar siempre. Sí, bueno, ahí. Generalmente la historia de la Pampa arranca primero por también hay una cuestión con el interés de uno. El oficio hace que andes caminando por ahí y no lo hagas como fotógrafo de avión ni como turista, ¿no? Yo no sé ser turista, digamos así, ¿no? Creo que salgo a patear y en el camino muchas veces me pierdo de conocer muchas cosas porque lo más importante sigue siendo la gente, ¿no? A veces he estado en Barcelona y yo, oye, ¿cómo no fuiste a conocer el Parque Güell si está aquí a dos cuadras? Porque pasaron otras cosas. Claro, aparte están las postales, para eso están las postales. Sí, los lugares, o sea, me gusta estar en ciertos lugares, los lugares de Gaudí o donde vayas por ahí, ¿no? Pero creo que los lugares lo hacen la gente, ¿no? O sea, vos recordás un país, una provincia, un pueblo por la gente y luego seguramente por lo que comiste de rico. Seguro. Pero el caso, olor y el sabor tiene que estar. Sí, y el caso de La Pampa tiene que ver porque yo en México, bueno, conocí parte de esa tropa, en el caso de Delfort, Roberto Ramonda, Aldo Falque y luego al maestro Ricardo Nervi. Cuando estaba allá, que también me había alcanzado unos poemas para niños para musicalizar, que tengo por ahí. No sé si incluso seguiría, capaz que sigan siendo inéditos, tendría que averiguar eso. Sí. Y bueno, y después todo a través de los amigos músicos, los poetas y los discos, los cassettes, los vinilos que uno tiene del material que ya se venía componiendo en La Pampa de hace mucho tiempo. Y uno no sabías de los poetas, de Bustriazo, de Morisoli, del Bardino, conocí al Paulino Ortellado también, he estado en su casa varias veces, Entonces, bueno, Giacomuzzi, Lalo Molina, bueno, se me escapan un montón de gente que ya son parte de prestarle atención, porque uno ha estado aquí, Juan Pablo, en el lugar de las cosas. Entonces, uh-huh, cuando vos te vas, te llevas otra cuestión. Cuando pones un disco en tu casa en México, la referencia es otra, la atención es otra. Porque, bueno, siempre digo que corren tiempos en que hay muy poco tiempo, le prestamos muy poca atención a las cosas nuevas o desconocidas, ¿viste? Estamos saturados de mucho material, bueno o malo, como quiera, pero hay mucho material rondando. Y a veces tenés una pila de discos que te han dado colegas y recién hasta que uno lo agarre y los escuche y los mastique, como para decirle, compañero, he escuchado tu disco, ta, ¿me entendés? De darle una opinión con respecto a lo que... Pero primero hay que escucharlo, ¿viste? Por lo menos unas 5 o 6 veces, con una atención, y no porque ahí suena el teléfono y está el disco sonando. Entonces, bueno, ese es el acercamiento con La Pampa, con los afectos, con conocer más de su historia y patearlo. Esta ocasión en que, bueno, estamos en varios lugares, y en General Pico, en Victorica, acá en Toay, Santa Rosa, 25 de mayo. Sí, 25 de mayo, y bueno, el domingo también ahí en el, ¿cómo se llama? Medasur. Medasur, sí. Acá en Santa Rosa también. En Santa Rosa, y bueno, y el lunes aquí con los amigos de Toay. El lunes en el Medasur, ¿qué va a ser? El domingo en Medasur, antes en Medasur. Sí, entonces, antes en Medasur. ¿A qué hora es? Eso es a las 21 horas. Uh-huh. Bien. Sí. ¿Es un ciclo llamado? Los Intensos. Ah, es está parte del ciclo. Claro, está, es parte bien del ciclo, lo único que se movió el día, porque Los Intensos va los viernes. Claro. Y bueno, en este caso lo hacemos el domingo, pero es parte del ciclo Los Intensos como un invitado excepcional. Bien, ¿y qué expectativa tenés vos, Pamela, y qué vas a hacer en la presentación? Y contanos lo que quieras. Sí, en realidad en la presentación de Toa, en la del lunes, es en la que voy a participar y uh-huh, en la que voy a hacer un poco la bienvenida junto con Martín Díaz y con Belén Martínez, que es una intérprete más nuevita de Santa Rosa, que bueno, que me pareció interesante invitar, sumar. Yo particularmente haré canciones, algunas canciones del disco, tal vez hagamos algo compartido con ella, y bueno, eso será la bienvenida de Nahuel. Muy bien. Bueno, y Carlos, ¿te encontraste con otro país respecto a la última vez que viniste? ¿O lo estás mirando medio? ¿También tenés que escucharlo 5 o 6 veces como los discos para ver si hay otra onda acá? Como, no sé, cómo seguís la realidad argentina y demás. Algunas cosas hay que escucharlas más de 5 veces porque porque no las podés creer que estén ocurriendo, ¿no? Primero, más allá de lo que ha ocurrido y que fue a través de elecciones y de votos, la gente decidió elegir un señor que es el presidente de la República Argentina. Como siempre se dice, de alguna forma es la primera vez que la derecha o el empresariado llega al poder a través de los votos, ¿no? Y el desatino no solamente en lo que ocurre económicamente, en todo lo logrado, en un tiempo más allá de que coincidas o no coincidas con lo que pasaron los 12 años anteriores, había cosas que en mi caso, por supuesto, desde afuera, como desde la época de la dictadura, hemos estado siempre informándonos y trabajando, contribuyendo, siendo solidarios no solamente con el país donde vivís, en el caso de México, sino también con tu país natal, ¿no? Los desatinos que me parecen increíbles son las expresiones a boca de jarro que lanza el señor presidente de Argentina, como si en realidad no tuviera el más mínimo conocimiento que ha pasado con la historia más reciente, por lo menos, ¿no? A nivel de lo que ha opinado sobre los desaparecidos, a nivel de lo que opina en general de todos. Digo, en el caso desaparecido, porque para mí es un elemento importantísimo, más allá del cuestionamiento que le puedes hacer a ciertos personajes populares, si te cae bien o no te cae bien Eve o Teresa de Carlotto o Estela de Carlotto, creo que hay unos desatinos, parece ser que fueran solamente, no sé si consciente o inconsciente, para provocar enfrentamientos, justamente es, todo es provocación. Entonces, bueno, no es el mismo país que vi de alguna forma. Que había y hay que hacer críticas y análisis de lo que pasó anteriormente, con cosas que no te gusten, totalmente de acuerdo, pero de ahí a este rollo de ahora. Y además lo concreto, bueno, yo vengo de extracción popular, mi familia es de extracción popular, laburantes, y bueno, ha generado una división muy grande, como ha ocurrido en otros, finalmente como ha ocurrido en otros países, para confrontar, y en el caso de México también ha pasado lo mismo, crear un cuco con el anterior, el cuco de que detrás de todo esto estaba el loco Chávez y un montón de cosas para desunir. Y esa clase dominante, que ahora tienen todos los medios de comunicación, la mayor parte, los grandes medios de comunicación, bueno, son los que generalmente provocan esta que se amplíe mucho más esta grieta, pero más de todo con lo que se llama grieta, es una sensación de odio que tienen con todo, o mucho o lo poco logrado. Es un odio que no lo ha creado el gobierno anterior, sino que siempre ha estado, ¿no? O sea, más allá de si eres peronista, radical, o si eres comunista... Viva el cáncer, arrancó de hace mucho tiempo, ¿viste? O sea, un odio. Sí, un odio de clase que marca la historia argentina. Entonces, el odio en esta clase siempre ha estado, la división de clases siempre ha estado, una oligarquía terrateniente, cipaya vende patria, siempre, y ahí están ahí. Bueno, entonces, lo importante es lo que se va generando a través del descontento popular y cómo se canaliza, me imagino, ahora, ¿no? Entonces, bueno. Creo que hay algunas actitudes de ciertos personajes, como en el caso de la señora Cristina, que en el momento de que sigue diciendo, bueno, hay que dejar que las cosas ocurren, porque no creo que tampoco sea esperar de nuevo el regreso de una salvadora, porque en este momento no hay salvadora para esto. En este momento lo que tienen que salir serán otros nuevos personajes en la cual sean los que vayan convocando y haya una unidad frente a este descontento. Porque incluso hemos tenido siempre sindicalistas entregados, comprados, diputados, senadores, ¿no? Que uno dice, ¿y ahora qué ha pasado con este tipo? Yo lo apoyé toda la vida. Entonces, bueno, es interesante. Creo que si se va a volver, me parece que se tiene que volver de una forma, volver como sea, digamos, ¿no? Yo no estoy hablando de un partido político, volver en una nueva izquierda, en una nueva preocupación por tener un país mejor. Me parece que, bueno, que ojalá sea, va a ser para bien, por lo menos. Para que no vuelvan a ocurrir las mismas cosas. Veremos. El que le pone la firma es Carlos Porcel de Peralta. Nahuel, que está aquí con Pamela Díaz, pasó por Radio Kermés. Los invito a que digan lo que quieran. Vamos a cerrar el bloque después con Lluvia de Atar. Si querés contarnos de qué se trata. Y si no, vuelvan a invitar para los... ¿Por qué Lluvia de Atar? No sé, me está indicando allá. Ah, el muy bien. Creí que se habían puesto de acuerdo entre ustedes. Muy bien. No, está bien. Estuve haciendo un pequeño zapping, entonces... Eligió él, nuestro porque, operador Maxi. No, muy bien. No, bueno, primero, está bien, pensé, bueno, a mí, yo te escuché una vez y me gustó Lluvia de Atar. ¿Por qué hiciste Lluvia de Atar? Lluvia de Atar es un poema de... primero que es un tema, bueno, generalmente lo... Digo, no es que tenga uno preferido a otro, pero es un tema, una poesía del gran poeta también que estuvo exiliado en México, Jorge Bocanera, con la que hicimos Será Posible el Sur, la primera canción que grabó Mercedes Sosa en el 84. Y bueno, esta historia de tener en la mano una letra bella y convertirla en una canción urbana que se llama Lluvia de Atar, justamente. Bueno, ahí vamos a escuchar. Volvemos a invitar entonces sí. el domingo en Medasur, el lunes en Toay, en Casa del Bicentenario a las 7:30 de la tarde. Bueno, ahí los esperamos y gracias como siempre por la invitación y estar nuevamente aquí en la Kermés. No, gracias a ustedes. Nos quedamos escuchando a Nahuel. La ropa, colgué mis ojos con un broche de agua. Después de murmurar sobre tu cuerpo una oración para ahuyentar la escarcha. El cuento es de naufragios en Rosario, en una enorme pieza y una balsa, con dos locos de atar que iban atados y se comieron las uñas del alma. En mi soguita de tender la vida colgué mis ojos, esos que te extrañan. Dicen tu nombre cada vez que se abre. Dicen que sos el aire que me falta. Y ahora que encuentro tu vestido rojo desordenado aquí sobre mi nada, compro al contado charcos de la noche por ver si están tus labios en mi almohada. Enorme pieza, cuando para cantar te desnudabas, busco en el cafecito de la esquina un pasaporte y una puerta falsa. Escapar es inútil, va en mi mano el reflejo de tu hombro, una sandalia que esta mañana me abrazó tu ausencia y una pregunta me ladró en la cara. En mi soguita de tender la vida colgué mis ojos, esos que te extrañan. Dicen tu nombre cada vez que se abre. Sos el aire que me falta. Y ahora que encuentro tu vestido rojo desordenado aquí sobre mi nada, compro al contado charcos de la noche por ver si están tus labios en mi almohada, por ver si están tus labios en la soguita de colgar la vida.